decía mi mamá, a la edad de 8 años, que luchara por sus sueños y que dejara a los amigos. Pero como no escuchó, porque siempre ignora lo bueno, nunca quiso obedecer, y el supremo lo castigó. Se desvaneció. Ahora te toca envejecer y te das cuenta que ya es tarde para poder levantarte. Si tú no quitas la piedra, vuelve y te caerás. Levántate y camina firme. Lo malo se lo lleva el viento y queda la muerte. Si tú no quitas la piedra, vuelve y te caerás. Levántate y camina firme. Lo malo se lo lleva el viento y queda la muerte. Javier Romero, el duro, el peluquero. El tiempo quieres devolver para recuperar el cariño y aquellos momentos que algún día se desvaneció. Ahora te toca envejecer y te das cuenta que ya es tarde para poder levantarte. Si tú no quitas la piedra, vuelve y te caerás. Levántate y camina firme. Bien. Y escucha a tus viejos para que en la vida tú no vuelvas a caer. El tiempo quieres devolver para recuperar el cariño y aquellos momentos que algún día se desvaneció. Ahora te toca envejecer y te das cuenta que ya es tarde para poder levantarte. Mono mater en el escúchalo. Y escucha a tus viejos para que en la vida tú no vuelvas a caer. Escucha lo bueno, ya saca lo malo para que te vaya bien. Y escucha a tus viejos para que en la vida tú no vuelvas a caer. Si tú no quitas la piedra,